habíamos quedado sobre el tema de la gracia. Nosotros tenemos que terminar el catecismo y vienen cosas hermosísimas, lo que es la espiritualidad, lo que es los sacramentos, la vida en Cristo, toda la parte moral, la oración también, que viene al final. Y ahora estamos en el tema de la gracia, algo vimos en el sermón. Estamos en el número 1996, la gracia de Cristo. Algo que los protestantes no conocen, no lo viven, no lo tienen presente. Ellos hablan así de la gracia, pero no es una acción de Dios que opera dentro del hombre, sino que ellos creen que la gracia es como algo que reviste por fuera nada más. No hay una actividad interior de Cristo. Cuando ellos se convierten, porque se han convertido muchos protestantes, incluso pastores, se admiran de que dentro de nosotros hay vida. O sea, Dios opera dentro de nosotros. Si alguno me ama, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Eso les cuesta mucho entender, ¿no? Haremos morada en Él, lo que es la vida de la gracia, la vida interior, ¿eh? Bueno, vas a tener que sentarte, niño, ¿eh? Siéntate, Juancito, si no vas a distraer a todos, ¿eh? Bueno, entonces es una de las maravillas que nosotros tenemos que apreciar y valorar en la vida cristiana, y a veces no nos damos cuenta. Hay una actividad dentro de nosotros, hay algo que está vivo y quiere actuar, ¿no? Actúa, de hecho, y a veces no nos damos cuenta. Actúa a través de nosotros, como el demonio también quiere empujarnos a hacer el mal y quiere también movernos con pensamientos, con deseos, con afectos, con estímulos, con impulsos, con lo que sea. El demonio también está actuando permanentemente para que el hombre decida ciertas cosas que están mal y lo inclina hacia el pecado. Además de que el hombre va inclinadito solo por un desorden de la naturaleza, el demonio sopla, sopla, empuja hacia el mal. La gracia, entonces, dice aquí en 1996, nuestra justificación es obra de la gracia de Dios, porque veníamos hablando de la justificación. La justificación es otra gracia distinta de la gracia santificante. La gracia de la justificación es el acto por el cual Cristo ha redimido a todos los hombres, nos ha hecho justos ante el Padre. La justicia divina, esto es la justificación. Es obra de la gracia de Dios, por eso es un tipo de gracia de Dios, distinta de la gracia santificante. La gracia es el favor, el auxilio gratuito. La última vez que vengo tarde, ¿sabes? La última vez. Bueno, no, con cariño. Nos conocemos ya hace rato, se lo digo con cariño, ¿verdad? Bueno. Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. Vamos a explicar esto. ¿Qué hace la gracia? Que es la presencia viva de Dios dentro de nosotros. Dentro de nosotros el Padre está conociéndose a sí mismo. De ese conocimiento que el Padre tiene de sí mismo dentro de nosotros, sigue procediendo en él un verbo, un conocimiento. Un concepto tiene Dios de sí mismo, una idea, un verbo. Verbo es idea, es concepto. Dios tiene una idea de sí que la engendra, por eso es Padre de esa idea es el Hijo de él. Ese verbo es el Hijo, que procede de adentro de él, por tanto no puede sino ser Dios también, igual que él, porque sale de él, de su mente divina, él lo concibe espiritualmente, porque también el Padre es espiritual. Esa concepción, esa idea, ese concepto es espiritual, pero real, más real que nosotros, ¿no? Tiene una realidad en sí misma mucho mayor que la nuestra, porque tiene todo el ser, es el ipsum, ese subsiste, es el ser mismo. Entonces tiene una realidad mucho mayor que la nuestra. Y como los sueños no son, es ser, cuando uno sueña eso no tiene ser, eso es parte de la imaginación, son seres imaginarios o conceptuales cuando soñamos algo. El sueño nos parece una cosa, la realidad, cuando despertamos parece que llegamos a la realidad porque tiene existencia. Pero cuando nosotros abramos los ojos a la vida eterna, nos vamos a encontrar con otra realidad distinta, mucho mayor que esta. Que esto es como un sueño, va a ser como un sueño esto, al lado de lo otro. Porque hay, vamos a tener la plenitud del ser. Vamos a estar con Dios, que es el ser mismo, y todo es ser participado de Dios en grado perfecto allí, ¿no? Entonces, el Padre se conoce a sí mismo y está engendrando dentro de nosotros el Verbo, y Él se complace, Él se deleita, como cuando uno conoce una verdad y se deleita infinitamente, imagínense, porque esa verdad es algo infinito, es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, es la verdad. Es un, para nosotros es camino, para el Padre no es camino, pero sí es la verdad que procede del Padre, pero está, tiene una existencia fuera del Padre, porque es el Hijo, ya son dos yo. Ya no hay un yo, ahora hay dos yo en Dios. Y el Padre contempla esa, dentro de nosotros, ¿eh? El Padre contempla esa verdad, se enamora de esa verdad, y la verdad contempla al Padre, que es el Hijo. El Hijo y el Padre se miran y procede el amor, porque cuando se conoce se aman, ¿no? Así como cuando un joven conoce a una joven y es muy hermosa y tiene muchas cualidades y se enamora porque la conoce sus cualidades, entonces se enamora. Ojalá sea por que se enamoren de esa manera y no por un arito que llevan colgado, pero se necesita conocer para que haya un verdadero amor. Entonces, como el Padre conoce al Hijo y el Hijo lo está conociendo al Padre, procede de adentro del Padre y del Hijo otra cosa más llamada amor. Pero es un amor que tiene existencia en sí misma y se llama Espíritu Santo. Expira en el amor. Es el Espíritu Santo que es expirado por el Padre y el Hijo y procede del Padre y del Hijo, y es otro yo, otra persona que está dentro de nosotros, porque eso está dentro del mismo Dios y Dios está en nosotros. Esa actividad, ese movimiento no cesa, porque el Padre siempre se sigue conociendo, no puede dejar de conocerse, como cada uno de nosotros se conoce a sí mismo, aunque no infinitamente, pero Él se sigue conociendo, por tanto sigue procediendo el Verbo, el Hijo, y el Hijo sigue conociendo al Padre y se siguen amando, eso no dejan de amarse, por tanto sigue procediendo. Las procesiones es algo eterno y actual, no deja de producirse, pero está dentro de nosotros esa actividad. Y como Dios no puede sino amar, y como Dios es puro amor y pura verdad, puro amor, entonces nos impulsa, si nosotros somos dóciles y fieles al Espíritu Santo, a las mociones, nos impulsa a realizar el bien. Cuando uno se resiste a hacer el bien y hace el mal, se va a esa presencia. Pues no convive con el mal, convive con la verdad y con el bien. Con la verdad y el bien, nada más. Si uno peca, ¿qué es pecar? Es no hacer el movimiento hacia el bien, sino rechazar el bien y elegir algo contrario. Entonces Dios se va. Y ahí se pierde esa gracia. Entonces, a través de la gracia somos hijos de Dios. A ver, no solamente está dentro viviendo y procediendo, que ya es una maravilla eso, ¿verdad? Que se reproduzca dentro de nosotros lo que pasa en la eternidad, en el cielo y en la eternidad. Se produce dentro de nosotros. Si tomáramos conciencia de lo que es la vida de la gracia, Isabel de la Trinidad se enloquecía cuando pensaba que eran tres que vivían dentro de ella y que se amaban y que procedían y que se conocían y que había verdad y bien y puro amor dentro de ella, y era activo eso. Y ella se metía en ellos a conocerles y amarles también, porque no solamente están allí procediendo, sino que Dios quiere que el hombre también se meta en ese movimiento con dos cosas. Si el hombre por la fe acepta todo lo que Dios le da, entonces tiene el mismo conocimiento que procede del que Dios, la fe, el contenido que Dios me lo da a conocer. Y si yo acepto eso, me meto en Dios con el conocimiento que el Padre tiene de sí mismo. Y si yo tengo un amor en gracia, si estoy en gracia, mi amor se llama caridad, ya no se llama simplemente amor, y entonces participo del amor mismo de Dios dentro de mí, y por eso me puedo meter yo en ese movimiento interior. Teresa de los Andes pensaba en esto y quedaba extasiada. los éxtasis le venían porque se sumía dentro de ella con los tres también, con el Padre, el Hijo, y se siente uno, y por ahí se siente al otro, y por ahí se siente al otro. Uno puede distinguir las tres personas actuando, pero también actúan, siempre actúan conjuntamente, pero a veces se deja sentir más el Padre, a veces se deja sentir más el Hijo, a veces se deja sentir más el Espíritu Santo, porque son personas distintas, aunque siempre son uno. Uno en naturaleza, es como si yo soy uno, mi naturaleza humana, yo soy uno, pero tengo tres yo. Si yo tuviera tres yo, sería tres en uno. Una sola naturaleza, un solo modo de operar, pero somos tres. Yo hablo, dejo de hablar y habla el otro y habla el otro. Y cada uno realiza acciones distintas con la misma naturaleza mía. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola naturaleza, son Dios, un solo Dios, pero tres yo. Cuando el Padre dice yo, no lo dice el Hijo. Cuando el Hijo dice yo, no lo dice ni el Padre ni el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo dice yo, no lo dicen ellos. Cuando el ángel dice el Espíritu Santo descenderá sobre ti, las tres personas descienden, pero se le aplica la acción al Espíritu Santo, porque siempre actúan los tres conjuntamente, pero allí se le aplica la acción al Espíritu Santo propiamente a él, aunque también está el Padre y el Hijo. En la Eucaristía, ¿quién está sacramentado? La segunda persona encarnada está sacramentada, pero también está el Padre y el Hijo en la Eucaristía, pero no sacramentado, no hecho sacramento, pero están, pero no pueden dejar de estar si está el Hijo. Entonces uno cuando comulga se une a la Trinidad, no sacramentado, repito, sacramentado es hecho hostia, no está hecho hostia el Padre, no está hecho hostia el Espíritu Santo, sino el Verbo encarnado está hecho hostia, pero está el Padre y el Hijo allí en virtud de la unión que hay entre ellos, inseparable. La sincatábasis divina. Hijos adoptivos. Bueno, entonces por eso somos hijos, porque entramos a participar como de la sangre misma de Dios que fluye no en las venas, sino en el alma, y no es la sangre, sino es el ser mismo de Dios, mucho más, porque Dios no tiene sangre, solamente el Verbo que tomó sangre y se hizo hombre, pero Dios, en cuanto a Dios, no. Ahora, ¿qué circula en el alma nuestra? La esencia de Dios, cuando yo digo la esencia de Dios, es Dios que circula, porque Dios es su esencia y su esencia es Dios. Entonces circula el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en todo mi ser, circula, ¿qué quiere decir? Vive en mí. No es que se pasa para un lado, porque circular no significa como la sangre. Yo cuando digo circular es un modo de hablar. Se posesiona totalmente de mi ser. Nosotros hablamos de una posesión diabólica, decimos, uy, uy, uy. El demonio no puede posesionar el ser, no puede posesionar el alma tampoco, ni el ser del hombre. ¿Qué posesiona? Toma posesión de un cuerpo y se mueve, pero solo un cuerpo. El hombre no le da la voluntad siquiera y no le da la inteligencia. No puede tocar la inteligencia y la voluntad, pero puede moverlo y decir cosas, hablar, lo puede hacer. Pero cuando Dios se posesiona del alma, porque uno quiere que se posesione, toma todo el ser de uno, pero lo toma con delicadeza y con respeto y con permiso, porque es una posesión de amor. En cambio, el demonio realiza una posesión y se llama usurpación. Es odio, está movido por el odio y usurpa, violenta. No va en contra de la voluntad del hombre. O puede ir a favor, si el hombre quiere, también. Pero es un usurpador porque no entra a estar en comunión con el hombre, sino a destruirlo y entrar en cuerpo. En cambio, lo que es la posesión de Dios, queremos decirle así, toma todo el ser de uno con permiso, con un cuidado, una delicadeza enorme, y entra por la fe y la caridad. Por el conocimiento y el amor se hace presente la Trinidad e inhabita en el alma. A través de esas dos potencias, esto lo explica Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la prima parte, cuestión 43, en el artículo 3, la respuesta del artículo 3, en el cuarto párrafo, en el último punto, en el amén. Así que ahí dice que solamente el hombre, les digo en serio, puede, no, no lo del último párrafo, eso lo agregué yo, pero sí la cuestión 43, el artículo 3, en la respuesta pone allí que el hombre puede, la razón formal de la inhabitación trinitaria son las operaciones de conocimiento y de amor del alma hacia Dios, que le responde, y allí se realiza esa unión dentro de uno. Si uno no conoce y no le ama, si uno no lo tiene por la fe y no lo acepta por la fe, Dios no puede estar. Tiene que tener fe y tiene que amar, tiene que estar en gracia. Supuesta la gracia, se necesitan dos operaciones, conocer y amar, para que Dios inhabite en uno. No quiere decir que no puede inhabitar en un niñito bautizado que no tiene uso de razón y no puede realizar un acto de amor. Sí está, pero está allí como virtualmente contenido. Cuando realiza las operaciones, empieza ese circuito de Dios dentro del alma, porque el alma empieza a participar de ese movimiento. Y ese que es importante. Claro que está, está allí en un niñito que no puede realizar conocimiento y amor, no puede tener fe, pero está, está como una semillita dentro de la tierra. Ya está todo Dios allí con sus virtudes. No puede ejercitar las virtudes de fe, esperanza y caridad, que ya las tiene porque no tiene uso razón. Y las virtudes, la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, las cardinales, tampoco las puede realizar. Y los dones del Espíritu Santo no pueden actuar porque necesita que el niño empiece a realizar actos de virtud, no lo puede hacer. Entonces está contenido, está allí todo, toda la Trinidad está regocijándose en un niñito, esperando que el niño tenga conciencia. Por eso es importante que los papás hagan besar a los niños crucifijos, que le enseñen a mirar a la Virgen de chiquitito, a quererla, porque empieza un circuito de intercambio con Dios. Miren el bien que se le puede hacer. Por eso los niños que son educados de chiquito, amar a Dios, Dios se enamora tanto que es muy difícil quitárselo. Muy difícil quitarle a Dios a un niño, ¿no? Le podrán quitar la vida, pero no le podrán quitar a Dios, ¿no? No escucho fuerte porque lo están grabando. A ver. Que si en la Virgen María era igual. En la Virgen María nosotros tenemos la gracia, ¿verdad? Pero no estamos llenos de esa gracia. Imagínense si estuviéramos llenos de... Si la gracia más mínima me permite hacer todo esto, nosotros somos pecadores, estamos limitados en nuestra gracia. La Virgen era plena de gracia, llena de gracia, significa que no tenía el pecado original. Y entonces Dios realizaba eso de una manera eminente. Eso está en mi libro de Mariología. Bueno, hay que leer el libro de Mariología, estudiarlo. Está en forma eminente la presencia de Dios en ella. Por eso ella, todo lo que estaba en ella era superior a los ángeles, incluso en gloria y en gracia. En gracia y en gloria. Dios habita en los ángeles también. Inhabita en los ángeles. Viven ellos. Los ángeles fueron creados en gracia. Los que rechazaron perdieron eso. Los demonios, pero los que están en el cielo salvador, ellos están en gracia, pero la Virgen los supera en gracia y por tanto en gloria. Por eso es reina de los ángeles, no hay ningún ángel que esté por encima de ella. Bueno, pero ¿por qué me saca para otro tema también? Bueno, hijos de Dios, hijos adoptivos, dice el catecismo. Cuando uno adopta a un niño entre los seres humanos, cuando uno adopta, ¿qué le da a ese niño? Ese niño tiene derechos que la ley le pone, pero se lo pone la ley humana. Si quiere ponérselo, si no, no se lo pone, pero se lo puso. Bien, tiene derechos, lo adopta, y entonces ese niño puede heredar los bienes de su papá y puede llevar su apellido. Y es hijo adoptivo. Pero en ese niño no circula ni la sangre, ni tiene el ADN del papá, ni de la mamá. No pueden dárselo. En cambio Dios sí me puede dar el ADN. El ADN en orden del espíritu, ¿verdad? Es más que el ADN, es él mismo. No es su sangre que circula. Él es una adopción que nos hace partícipes, a ver si entendemos, de la naturaleza divina. O sea que Dios está en mí y yo me transformo en Dios sin dejar de ser yo una criatura. Yo me endioso sin ser Dios, pero me endiosan, me participan de eso que tiene Dios, que se llama divinidad. Me endiosan sin ser yo Dios. No llego a ser Dios. Dios, no puedo llegar a Él, sigo siendo humano, pero participo de su divinidad. Soy partícipe, esto lo enseña la iglesia, ¿verdad? Lo enseña Cristo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Habla de la savia que circula dentro, digamos, que le da vida, quiere explicar todo eso. Pero es como que si yo pudiera. ¿Cuál es mi naturaleza inferior? La hormiga. ¿Cuál es mi naturaleza superior? El ángel. Y más abajo de la que tengo abajo, los animales. Perdón, yo dije la hormiga porque quería poner ejemplo. Los animales, después vienen los vegetales y los minerales, son las naturalezas. Esas son las naturalezas básicas que distinguen una de otra, ¿verdad? Y para arriba tengo el ángel y tengo a Dios. Tengo dos para arriba. Salteo a los ángeles, luego Dios. Para abajo, si yo quiero poner un ejemplo, tengo que irme dos veces para abajo. El animal, el vegetal. Vamos a poner un vegetal. Una plantita que puede ser una lechuga, ¿será? Una lechuga. Un plátano. Ok, un plátano. Yo le digo al platanito, dice, te voy a dar mi ser. Te voy a hacer partícipe de mis derechos, aparte te voy a humanizar. Te voy a participar todo para que seas mi hijo. Y yo te voy a dar toda mi herencia, te doy todo mi ser, te amo. Fíjense lo que hace Dios con nosotros, al bajarse dos naturalezas y entrar en comunión. Claro que yo no puedo hacer eso con los vegetales porque no tienen uso de razón, ni siquiera los animales, nosotros sí. Entonces al tener nosotros ser libres, podemos amar, ellos no. Esa es la diferencia, ¿verdad? Pero piensen ustedes qué significa que Dios entre en comunión no con el ángel, sino con los hombres. De esa manera, haciéndose, no se hizo ángel, se hizo hombre. Por eso Satanás, cuando conoció el plan de Dios, Dios se iba a hacer hombre aunque el hombre no hubiera pecado. ¿Para qué? Para unirse a la naturaleza humana, para entrar en comunión y matrimonio como un regalo de Dios. Dios quería estar más cerca del hombre, iba a ser un regalo hermosísimo, pero iba a venir no por el pecado, sino como un premio al hombre. Pero el hombre pecó y vino de otra manera, vino para salvarnos de nuestros pecados. Dios da vuelta al plan, pero Dios le muestra el plan a los ángeles y le dice, tienen que adorarme a mí hecho hombre. Me tienen que amar hecho un plátano. Eso no lo aceptamos. Yo no voy a adorar a un Dios hecho hombre, más abajo que nosotros. No, hacete yo, únete a mí. Esa es la soberbia de Satanás, que rechazan el plan de Dios. No van a adorar a Cristo porque es hombre, es un Dios que se abajó, se hizo pequeño. Por tanto, ellos son más grandes que ese Dios que se hace tan pequeño, que le va a lavar los pies al hombre que es chiquito. No, ese no lo voy a adorar. Esa es la soberbia de Satanás, ¿verdad? Esa es una teoría entre los teólogos, la más fuerte, ¿verdad? Que Dios hubiera encarnado lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque todas las cosas fueron hechas por Cristo, dice la Escritura. Y si todo fue hecho por Cristo, ya Dios pensó en Cristo. Si todo fue hecho por Cristo y nada se hizo sin Él, todo estaba en vistas a Cristo. En la mente del Padre todo fue hecho por Él. Entonces, claro que tenía que, si fue hecho por Él, Él era el Rey, tenía que hacerse hombre. No estaba obligado, ¿verdad? Porque Dios no hace las cosas por necesidad, ni está supeditado a nada creado. Él lo hace totalmente libre. Somos hijos adoptivos, por tanto, distinto que la adopción de la tierra. Es una adopción que me da verdaderos derechos, no solo a tener la eternidad, a ser dueño de la eternidad, sino del mismo Dios. Yo les voy a poner ejemplo. Si uno es hijo de Dios, es dueño del planeta Marte, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y todos los planetas, y es dueño de las galaxias, y es dueño del sistema, es dueño de eso, y es dueño de la Tierra, y es dueño de todos los dólares, que no son más que papeles, pero bueno, es dueño de todo, es dueño del mar, de los peces, es dueño de todo. Pero eso no es nada, porque participamos del mismo Dios y de la eternidad misma de Dios que será heredada. Dios nos mete en la eternidad. ¿Cuándo? Poquito falta. ¿A alguno le faltará un día? ¿O esta noche? ¿O un mes? ¿Un año? ¿Cuánto que es un año? Pero vamos ahí. ¿Cuántos han pasado? Mucho ya. Psh, vamos pasando, ¿sí? Porque uno no tiene que pensar como que está acá, está instalado. No, estamos en movimiento. Estamos moviéndonos rápido. Hoy estamos acá, el próximo viernes, ya pasó una semana, vamos a estar de vuelta. Algunos, ojalá estemos todos, pero... Y ojalá que estemos todos en el cielo, ¿no? Pero tomemos conciencia. Nosotros tenemos que tener... hacer vivas las cosas de la fe. Vivir la fe, no como una idea, sino como una realidad, palparla. Sí, palparla, me levanto a la mañana, un día menos, Dios me ama, estoy caminando para la eternidad. Eso es la realidad. La realidad es que me voy a presentar delante de Dios, me voy a morir. Esa es la gran realidad que no queremos pensar, ¿no? Pero es la gran realidad. La única realidad que nadie quiere aceptar, pero que le toca a todos. Es la única, porque si viviéramos así, viviríamos de otra manera. ¿Por qué el hombre? Yo veo que últimamente ha cambiado mucho el mundo en los últimos 50, perdón, en los últimos dos siglos, pero el siglo, desde los años 50, 60, desde la Segunda Guerra para adelante, la guerra de alguna manera hacía que la gente por lo menos suplicara y pensara en la muerte, pero se terminó la guerra y se armó un desastre, ¿eh? Se destruyó la mentalidad, el corazón del hombre con la avaricia, con todo el mundo, con los placeres. Estamos viviendo eso. Uno no quiere la guerra, pero la guerra a veces hace tomar conciencia, ¿verdad? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial se destapó todo eso, un mundo. Entonces ya no hay compromisos. Cuando uno va a hacer un compromiso, no lo quiere hacer porque quiere disfrutar, como no piensa en lo que viene, quiere disfrutar, entonces no se compromete. No se compromete, por eso se están casando a los 40, a los 45, se separan, si se casan antes se separan. Un desastre, porque no quiere nadie tomar las cosas en serio. No hay determinaciones como había antes, que uno decía, a los 15 años una chica se planteaba la vocación, a los 15, 18, voy a ser mamá, bien, me voy a preparar. Vamos a hablar del matrimonio, iban buscando una casita, dónde van a vivir. Hablaban de eso con el novio. Pero ahora que hablan de con el novio, se la pasan allí, no sé, hablando estupideces, riéndose. Fíjense lo que son los noviazgos ahora. Se ríen, se tiran uno encima del otro, mal vestido. Antes se preparaba la novia que lo venía a ver el novio, se preparaba bien linda, todo. La visitaba dos o tres veces por la semana, pero ya sabían en qué horario, estaba más ordenado y la novia esperaba, y el novio esperaba y miraba la hora y el día. Ahora se ve cada rato, ahí con el teléfono todo el tiempo, se pierde todo. Todo se pierde, no hay intimidad, no hay, perdón, pudor, se pierde la intimidad, se pierde todo. Estamos viviendo así. Entonces, ¿quién se va a decidir a casarse para toda la vida? ¿Quién? Hay que buscar, ¿eh? ¿Quién se va a decidir a casarse y estar comprometido toda la vida con una, cuando tengo millones? Porque una significa que descarto, no sé cuánta población hay mundial. ¿Cuánto hay? 8 mil millones. 8 mil, ya. Bueno, dejo 7.999.000 millones y me voy a quedar con una. Nadie lo quiere hacer. Voy a dejar 8.000 millones y me quedo con Cristo. Me hago sacerdote. Nadie lo va a hacer. Hay que pensarlo muy bien. Nadie quiere dejar 8.000 millones. O 4.000 millones si quiere. ¿Y qué son esos? ¿Cuánto dura? Hay que ser sensatos un poco, ¿no? Es decir, bueno, ¿para qué tengo mi compañera y mi compañero al lado? Para tomar conciencia que vamos hacia Dios, para que nos ayudemos a ir hacia Dios, para traer vida y que ellos también glorifiquen a Dios en la tierra, pero sobre todo en el cielo. Lo que significa traer un hijo. ¿Qué matrimonio piensa vamos a traer un hijo para que Dios tenga otro más que le glorifique eternamente sin fin? Porque cuando está en la eternidad, ese niño lo vamos a estar... Dios va a estar feliz de que esa criatura esté glorificando a Dios. ¿Quién es? El hijo mío. Y tengo otro, dos y tres, que eternamente significa que no termina más, y se los he dado. Yo me multipliqué la gloria de Dios, porque ya no soy yo solo. Tengo cuatro que están glorificando a Dios. Y ahora cinco, y los que privan de tener hijos, se privan, imagínense lo que le privan a Dios eternamente de tener un ser que le glorifique y que Dios le pueda amar y que la persona, todo lo que significa eso. el religioso, la religiosa, se multiplica. Cada persona que ha escuchado hablar de Dios a un consagrado tendrá una recompensa. Cuando un religioso está vestido como debe estar y una persona lo mira, ya está recibiendo una gracia esa persona. Aunque lo insulte, porque está viendo a Dios en el mundo, caminando a Cristo. Entonces, imagínense cuando uno vaya al cielo, un consagrado, y dice, ahora que tengo poco, no, no tienes poco, tienes mucho que no te das cuenta, gestos, tu vida de ejemplo. Acá habla un poquito el catecismo, algo hermoso, porque más adelante, cuando veamos aquí, habla de cómo la iglesia es misionera. Quiero destacarle algo, porque quiero hablar en el número 2044, quiero explicar algo muy importante, para que no lo entendamos mal. Misionar no es salir necesariamente afuera del país o a otro lado a hacer cosas. Sí, eso es misionar, pero no es solo eso. Y aquí, en el número 2044, el título es Vida, Moral y Testimonio Misionero. Pero yo quiero que leamos esos tres números, únicos tres números, para que si... ¿Qué significa ser misionero? En estos tres números, la iglesia no habla de que hay que salir. Habla de misionero de otra manera. Porque Santa Teresita es patrona de las misiones y no salió jamás del convento de clausura. Es patrona, digo, porque hay un desprecio hacia la vida contemplativa. Porque todo es hacer. El hacer tiene prioridad sobre el ser. Lamentablemente, así nos están vendiendo el producto ahora. No, el ser es primero, antes. Primero soy, luego puedo hacer, porque si no soy, no puedo realizar nada. Entonces, el ser es primero que el hacer, y es más importante. Porque una persona que nace discapacitada y que no tiene uso de razón, es, aunque no haga, es, y será, y glorificará a Dios. Es, y vale todo lo que vale una persona. Entonces, acá pone, voy a leer para que ustedes vean que ser misionero no, en ningún momento dice que hay que salir, y va a explicar en qué consiste ser misionero en la iglesia, que es esencialmente misionera, esencialmente misionera. Dice así: la fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del evangelio, la fidelidad del bautizado, y para la misión de la iglesia en el mundo, la fidelidad. Si yo soy fiel, estoy misionando. Para manifestar ante los hombres su fuerza de verdad y de irradiación, el mensaje de la salvación debe ser autentificado por el testimonio de vida de los cristianos. Es el testimonio. Porque si yo salgo a África y no doy testimonio, no sirve, eso no es misional. Tengo que dar testimonio. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural son eficaces para atraer a los hombres a la fe y a Dios. Esa es la vida contemplativa. Y lo que podemos estar haciendo mientras lavamos los platos o trabajando, si lo hacemos por Dios y por la conversión de los pecadores, los pastorcitos de Fátima eran esencialmente misioneros y no salieron, ofrecían penitencias y sacrificios. O sea, no estoy en contra de salir, sino que estoy a favor de todo, que se entienda el conjunto, contemplativos y activos, los dos. Con la prioridad en la vida contemplativa, María eligió la mejor parte que no le será quitada. Cuidado con eso, ¿verdad? Y sigue el otro número. Los cristianos, por ser miembros del cuerpo cuya cabeza es Cristo, contribuyen a la edificación de la iglesia mediante la constancia de sus convicciones y de sus costumbres. La iglesia aumenta, crece y se desarrolla por la santidad de los fieles. Por la santidad de ustedes crece la iglesia. No por el número, sino por la santidad. Cuando la iglesia crece, no necesariamente tiene que crecer el número. La iglesia crece en santidad. Si está el número, bendito sea Dios, pero no es el número que hace crecer a la iglesia, sino la santidad de los fieles, hasta que lleguemos al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Y sigue el último número. Vea, por ahora no dijo nada, que hay que salir a otros lados. Llevando una vida según Cristo, los cristianos apresuran la venida del reino de Dios. Eso es misionario. reino de justicia, de verdad y de paz. Esto no significa que abandonen sus tareas terrenas, sino que fieles a su maestro las cumplan con rectitud, paciencia y amor. Terminó el tema de las misiones. Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces queda bien entendido que puede misionar un enfermo que está clavado en su lecho hace 20 años y no se puede mover. ¿Está misionando? Si quiere sí, si quiere no. Si ofrece eso a Dios por la conversión de los pecadores y da testimonio de llevando con amor eso que tiene, es misionero por esencia. El ermitaño que está perdido allí en la montaña, nadie lo conoce, y hace penitencia, oración por la conversión de los pecadores, es un misionero. Es fundamentalmente, esencialmente misionero, pero es lo mejor del misionero. Porque el misionero que sale con sus habilidades a buscar números, personas, no necesariamente me garantiza que esté siendo eficaz. Tiene que ser él un buen cristiano. Tiene que dar testimonio de su vida con sus actos, con sus virtudes, para que haya un misionero. Eso es un misionero. Entonces, porque el Concilio Vaticano dice que la Iglesia es esencialmente misionera. Si tú eres parte de la Iglesia, tienes que ser misionero. Pero misionero en este sentido general, no en el particular, porque es un modo que se conoce de salir a misionar. Ese es otro, es un modo entre tantos de misionar. Entonces, si nosotros pensamos y consideramos solo misionar, salir a buscar a alguien y traerlo, es muy importante eso, ¿eh? Es muy importante, pero no es lo único. Porque tú puedes traer un alma si te inmolas. Si no puedes salir y estás clavado porque tienes 15 hijos y le tienes que dar de comer, tú eres misionero ahí. Estás misionando. Y tal vez con más eficacia, tal vez no. Si eres un santo y lo haces por amor a Dios, tal vez sí seas más eficaz que un misionero que se va a África. Eso no depende entonces de las habilidades humanas, sino de la santidad. ¿Cómo vives tú la santidad? La vida de la gracia. Padre. Sí. ¿Cómo se llega a la santidad? Espere, no se apure, ya va a llegar. Ya va a llegar el momento, digo. Estamos hablando de la gracia, espera un poquito. Hijos adoptivos. No puedo salir de este número, ¿verdad? Sigo con el mismo numerito. Pero miren qué rico que es el catecismo, ¿no? Partícipes de la naturaleza divina, que ya les dije que para que se hace, nosotros nos divinizamos. Partícipes de la naturaleza divina. Dice San Juan de la Cruz que nos hacemos dioses por participación. Y dice San Juan de la Cruz, y también lo dice Santo Tomás de Aquino, dice: la presencia de la Santísima Trinidad en el alma es cuasi experimental. Lo dice Santo Tomás, cuasi. Ese cuasi en latín significa que toca la experiencia, la toca. No es cuasi, no se traduce como casi experimental. El cuasi es ya el inicio de la experiencia. Entonces, ¿se puede percibir la presencia de Dios? Sí, no necesariamente con los sentidos externos, eso no, pero casi, al menos lo dice San Juan de la Cruz, que es experimentable. Se siente la presencia de la Trinidad, pero es un sentir en la esencia, bien adentro del alma. Por eso cuando uno hace un retiro en total silencio, tiene la posibilidad de meterse cada vez más hacia adentro, porque los sentidos están quietos. En el exterior hay silencio, los ojos no se mueven viendo cosas, el oído no está atento a ruidos, los sentidos no están, sino que uno no le queda otra, cuando hay silencio, que volcarse hacia adentro, y ahí encuentra a Dios. O sea, a Dios va a estar adentro de uno, aunque está afuera también. El árbol no inhabita, el aire no inhabita, está presente pero no vive. En el aire, no vive en un árbol, no vive en un animalito, en un pájaro, aunque está presente porque le está dando el ser, pero vive dentro de ti. Él vive y te hace Dios, ¿eh? Por participación. No eres Dios, ¿eh? por participación te hace el participar de la divinidad, no te transformas en Dios, no pierdes tu naturaleza. Partícipes de la vida eterna, nos hace partícipes de la vida eterna si nos bautizamos. No toda persona, porque la gente dice, todos somos hijos de Dios, dicen los ignorantes, ¿verdad? Cuando aparecen en la televisión, la iglesia no puede discriminar, todos somos hijos de Dios, ¿no? Aunque lo digan, no. ¿Quién es hijo de Dios? El que se bautiza. Se hace hijo de Dios. Porque Dios le participa a su naturaleza misma y lo está adoptando por su mismo ser que vive en uno. Quien no se bautizó no tiene eso. Entonces, ¿qué es el que no se bautizó? Es criatura de Dios. Todos somos criaturas, pero no todos somos hijos de Dios. Solo se salva el hijo de Dios. El que es hijo de Dios se va a salvar, el que tiene la gracia. Entonces, no todos somos hijos de Dios. Somos todos criaturas. Dios quiere que seamos sus hijos. Lo desea fuerte. Por eso murió Cristo, para que seamos hijos en el Hijo. Que seamos hijos por Cristo. El gran deseo del Padre, que todos seamos hijos. Y si no tenemos a Dios como Padre, porque no somos hijos, aunque Él sigue siendo Padre, yo no soy hijo, porque la paternidad de Dios no se la doy yo. Él es Padre por sí. Pero si yo no soy hijo de Dios porque no me bautizo, tampoco puedo ser hijo de María. Duele mucho, ¿eh? Duele. Duele más que no seamos hijos de Dios. ¿Verdad? Duele más que no seamos hijos de Dios. Tampoco somos de María. Aunque ella nos ama como hijo. Ella sigue siendo mi mamá. Así. Pero yo no soy su hijo porque me falta hacer a mí algo. Ella hizo todo por mí. Falta que me bautice. Ella quiere ejercer, de hecho la ejerce igual, porque al que no es hijo de Dios, Dios le da la gracia actual. Eso lo tenemos que distinguir. No tienen la gracia, es hijo de Dios el que tiene la gracia, ¿cómo se llama? Santificante. ¿Qué es una gracia? ¿Qué características tiene esta gracia? Es permanente, si yo quiero. Mientras no cometa un pecado mortal, yo tengo eso y está viviendo Dios. Gracia santificante, la cualidad es que es estable y puede aumentar. Aumenta por los actos buenos. Aumenta esta presencia. Es decir, que la presencia que tengo yo de Dios es inferior a la de ustedes. Y la que tiene otro es mayor a la del otro. Y así, cada uno tiene grados distintos de presencia de Dios. La Virgen tenía una presencia espectacular porque estaba llena de la gracia de Dios. Y depende de la gracia. Más actos buenos, más aumenta la gracia santificante, que me santifica, me hace partícipe, porque me hace partícipe de la naturaleza divina cada vez más, más, más, me va santificando, me va haciendo bueno. Ahora, hay otra gracia que se llama actual. ¿Esta qué característica tiene? Es transeúnte, como Cristo que pasaba. Si no le gritaba el sordo mudo, ten piedad de él, se iba. Pasa, grita, y aprovecha, pasa. Hay muchísimas gracias actuales que Dios da, que uno no las quiere aprovechar. Son pensamientos, hace esto, hace aquello, movimiento. Se llaman gracias actuales. Está en el momento, si no lo aprovecha, se fue. Esa la tienen todo, hasta el pecador empedernido. No los demonios, no tienen gracias actuales. Pero tienen todas las personas de la tierra, vivas. Tienen esta gracia actual, sean católicos, musulmanes, judíos, lo que sean, y sean ateos, fervorosos ateos, y que sean enemigos de Dios, tienen gracias actuales. Si no las aprovechan, es otro problema. Pero es transeúnte, pasa nomás, no es estable, no lo va haciendo bueno esta gracia. Es algo que él necesita para hacer el acto bueno nada más, en ese momento. Que si lo hace, puede venir esta. Si la persona le viene, me voy a confesar. No quiero pecar más. Me arrepiento, no quiero cambiar mi vida, me voy a ir a confesar. Ya empezó a actuar la gracia santificante. Falta que se concrete. Si él tiene verdadero deseo de ir a la confesión, ya empezó. Si no tiene deseo de ir a la confesión, no. Pero si lo une al sacramento, es decir, me voy a confesar. Ahí empezó la gracia. Entonces va, la gracia está actuando, la santificante. Que si se llega a morir en el momento que está yendo al confesionario, se salva porque tiene la gracia santificante. Tenía el deseo y el arrepentimiento y el deseo de la confesión sacramental. Entonces se pone ahí el sacerdote, ¿qué le da? Le da el sacramento que no tiene, tiene la gracia, pero falta el sacramento. Que le aumenta el sacramento por sí, cada sacramento tiene una gracia específica. Le da específica gracia del sacramento de la penitencia. ¿Y cuál es la gracia específica de ese sacramento? Es fortaleza para no pecar, fortaleza para luchar contra el pecado, le hace crecer en gracia también, porque esa misma gracia del sacramento le aumenta la gracia santificante. No se cae, porque la persona que está en gracia santificante también recibe gracias actuales para seguir haciendo bien. Pero, por ejemplo, que quiere llegar a la confesión y hace actos buenos, pero empieza a desesperar porque puede pensar esa persona, pues, yo trato de no hacer mal a nadie, de hacer cosas buenas, de tener fe, pero me ocurren muchas cosas malas a mi alrededor, pues entonces, que llega un momento de... La gracia la va a proteger de todo si uno quiere. Si uno está con problemas, acude a la oración. Si uno ve que está por caer en pecado, sale rápido, hace penitencia e invoca a Dios, evita las ocasiones próximas. Está trabajando para conservar esta gracia. Uno lucha para conservar. El mundo agrede contra esto. Todo es una agresión cada vez mayor hacia el estado de gracia del ser humano. Dicen cada cosa. Leía ahí en el internet uno que puso, el Vaticano tiene tanto dinero, hay tanto dinero que pueden alimentar el mundo, todos los pobres lo pueden sacar de la pobreza dos veces. ¿Cuál es la riqueza del Vaticano? Hay que raspar la Capilla Sixtina para sacar la pintura y vender la pintura. ¿Qué tiene que hacer? Arrancar un pedazo de techo y venderlo. El Vaticano, con la historia que tiene, cuando estaba Miguel Ángel no valía nada eso, era un pintor Miguel Ángel, sí, era importante, pero ¿qué le daban? Cuando pasa el tiempo eso empieza a tomar valor artístico, pero ¿qué tenés que hacer? ¿Romper las columnas y venderlas? ¿Qué tenés que hacer? Si eso es una obra que procede de la fe, es algo que le hicieron los cristianos con fuerza, han entregado todo, han hecho un testimonio de fe con ese monumento, eso es un ataque a la iglesia durísimo. Porque hay católicos que también se creen todo eso, ¿no? O sea, que el Vaticano no tiene, está viviendo justito. Nosotros tenemos que hacer colecta para mantener todo lo que llaman las misiones en el mundo. ¿Ustedes creen que el Papa está bañado de oro? Yo he estado adentro del Vaticano y dicen que inodoros de oro, no sé qué cosas dicen, ¿no? Es una barbaridad. Pero son monumentos. ¿Por qué no venden, venden los palacios de los presidentes y dan de comer a todo el mundo? Venda, ¿por qué no deja de fabricar bombas atómicas? Una, y ya le da de comer a todo el mundo. ¿Cuánto salen esas bombas atómicas que tiran y tiran y tiran? Las armas y todo lo que hacen, la propaganda de pornografía y todo eso, ¿cuántos millones de dinero para promover el aborto? Con eso dan de comer, pero con eso vivimos eternamente. No, eso no. Pero hay que mantenerlo, ¿verdad? Los prostíbulos, todo eso hay que mantenerlo. Hay que destruir el Vaticano. Lo que molesta es el Vaticano. Y si puede vender los libros históricos, puede vender los originales de la Biblia y los libros de los documentos más antiguos que tiene la Iglesia y que valen, no sé, véndelo. ¿Para qué? Vende y tira todo. Y cuando lo tira todo, ¿ahora qué haces? ¿Qué haces ahora? ¿Qué? ¿Le das de comer con cuánto? Una vez. O sea, bueno, ustedes se dan cuenta que hay un ataque durísimo a la iglesia, ¿verdad? Dicen que la tercera guerra mundial es ataque a la fe católica. Esa es la tercera guerra mundial que estamos viviendo. Y lo están viviendo en carne propia los sirios, que están huyendo porque los están liquidando a los cristianos católicos allá. Es la tercera guerra mundial apuntó a la iglesia católica. estamos viviendo es, los expertos dicen eso, el matrimonio, todo. Matrimonios gay que obligan a la iglesia acá, todo eso es un ataque totalmente, a la, una persecución a la iglesia, ¿no? Y lo están atacando mucho también al Papa, ¿verdad? Puede tomar decisiones que sean un poco mejor, un poco peor, pero lo que seguro nunca va a fallar en la fe y la moral, que es lo único que necesitamos nosotros. Ya vamos a ver eso, ahora vamos a ver, acá lo dice el Catecismo. En las cuestiones de fe y moral el Papa no se puede equivocar. Tiene una asistencia especial y de hecho en toda la historia de la salvación, en toda la historia de la Iglesia, perdón, no hubo nunca una herejía, algo contrario a la moral y a la fe. Claro que se puede equivocar en opiniones del Papa. El Papa puede opinar, yo me acuerdo que una vez el Papa Juan Pablo II se equivocó enormemente porque jugaba Argentina y Polonia. Él dijo, yo creo que va a ganar Polonia y ganó Argentina. ¿Se equivocó? Bueno, pero esa no es la infalibilidad del Papa, eso toca la fe y la moral. Y ahora el Papa puso una disciplina, dijo, bueno, como los trámites de nulidad matrimonial son tan volteros y duran tanto, y las personas quieren estar en gracia y le dan vuelta y vuelta porque hay que buscar un experto, hay que pagar, es muy caro, ahora va a ser gratis totalmente, solo el obispo es el juez, se terminó, que el obispo determine con su sacerdote, basta y nadie cobra nada. Y dijeron, uy, es un atentado al matrimonio. Todo el mundo va a querer hacerlo ahora porque es gratis. Ese es otro problema. Porque van a quedar un poco católicos. Mejor que queden pocos. Pero bueno, verdaderos. Porque el que pide y sabe que no hay nulidad y la pide igual y miente, que mienta. Él sabe hacia dónde va. Es libre para hacer lo que quiera. Somos maduros en la fe, ¿sí? Bueno, el Papa toma esa decisión, lo atacan diciendo, uy, ahora no va a quedar ningún matrimonio. ¿Para qué quieres matrimonio bien estable? O sea, bien armado si no vive en la fe. Si no vive en la fe. Si tú le das la posibilidad esa, se van a ir, se van a... Que hagan lo que quieran. Como cuando uno viene y dice, usted acá la iglesia católica no me hizo un trámite, me lo tenía que haber hecho, o mi hijo no va a hacer la comunión, nos vamos de la iglesia católica. Como si nosotros que vamos a tener, nos hacen daño a nosotros. Se hace daño a uno. No, no le hace daño a los demás, se hace él daño. Él realiza un acto terrible. No. Uno le da lástima, nada más. Pero como si le quitaran algo a uno, no. Tú te quitas algo, tú te separas, tú te estás haciendo daño. ¿Verdad? Ah, gracias. Bueno, el número, vamos a pasar al siguiente número, 1997. Sigue hablando de la gracia, miren la maravilla, dice, la gracia es una participación en la vida de Dios. De vuelta viene a decir eso, participar en la vida. ¿Vieron cuando uno tiene su vida propia, verdad? Y dice, tú no te metas en mi vida. O viene una persona a tener parte en la vida de uno porque se hace amigo y se hace parte de la vida de uno. Bueno, miren lo que está diciendo acá. La gracia es una participación en la vida de Dios. Nos metimos con Él, con sus cosas. Nos metemos en la vida de Dios, en el circuito de Dios, que es el mismo, ¿no? En sus cosas, sus pensamientos, su ser, sus anhelos. ¿Cuáles serán los anhelos? ¿Qué le gustará a Dios? ¿Cuáles son sus gustos personales? Porque Él, como es un ser libre, gusta de una cosa más que otra. De sus propias creaciones. ¿Bien? Evidente que gusta más de la Santísima Virgen que toda la obra entera de la creación, ¿verdad? Pero él tiene esa libertad de enamorarse de uno más que de otro. No porque al otro no lo quiera tanto, lo quiere infinitamente, pero se establecen lazos distintos de amor entre cada criatura con Dios. Porque también depende, el amor es una acción entre dos personas, ¿no? Dios me ama infinitamente, a todos infinitamente, pero la relación que se establece entre Dios y cada persona es distinta, porque también entra la persona a responderle y a entrar en esa comunión de amor, o sea, no es solo Dios. Para Octavio, ya. La gracia es una entonces participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Lo que expliqué recién. Por el bautismo el cristiano participa de la gracia de Cristo. Toda gracia viene por Cristo. Cabeza de su cuerpo, como hijo adoptivo, puede ahora llamar Padre a Dios. Ay, parece que sí, está bautizado, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Con el bautismo le puede decir a Dios Padre. Entonces, cuando una persona dice, ah, Dios es mi Padre, ¿está bautizado o no? Para ti no lo es, para él para ti sí, pero tú para él no es sí. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, el Padre, Dios Padre es Padre, aunque tú no quieras ser hijo, eres Padre. Es Padre de Cristo, siempre es Padre. Ahora, si uno se bautiza, pasa a ser hijo, no lo modifica Dios, pero él sí se modifica. Es él el que cambia. Entonces, uno que no está bautizado no puede tener a Dios por Padre, aunque diga, Dios lo debe querer, es claro que lo quiere como Padre, pero él no está siendo hijo porque no entra a participar de esa relación. Aunque esté en pecado mortal, ¿qué pasa con un bautizado que está en pecado mortal? Es hijo. Es un hijo mortal. Es hijo. Si yo cometo un pecado mortal, sigo siendo hijo, pero estoy muerto. Espiritualmente muerto. No puedo estar con él. Y si muero así, tampoco puedo estar con él. Entonces en el infierno hay bautizados muertos. ¿Queréis cruzar? Muertos en el espíritu. Como hijo adoptivo puede ahora llamar Padre a Dios en unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y por forma y que forma la Iglesia. El bautizado es miembro de la Iglesia, si no, no lo es. Entra a tomar parte del cuerpo místico de Cristo cuando se bautiza. Es una partecita del gran cuerpo místico que es la Iglesia. Y Cristo es la cabeza y María es el corazón. Eso es un invento mío del corazón, no, no lo enseña así la Iglesia, pero yo como puedo opinar, yo creo que sí, porque en todo, si bombeó la sangre a Cristo, si le dio todo el ser a Cristo y Cristo la cabeza, ella tiene que ser el corazón porque tiene que seguir bombeando sangre al cerebro, a la cabeza y a todo el cuerpo. Hay que bombear esa sangre. Y ella bombeó en Cristo la sangre, le dio su carne permanentemente cuando lo iba gestando. Y cuando nació, nació con la sangre de María, porque no tiene sangre de papá, papá no tiene. Entonces sangre de María completa, con el código genético entero, ¿eh? Los cromosomas se lo dio toda la Virgen. Y allí tiene entonces toda la carne de María, toda la sangre de María, toda la psicología de María, toda la fisiología de María, toda la espiritualidad, todo su gesto, su modo de mirar, su modo de caminar, es más que un clon, más que clonado. Porque si se clona no se puede hacer de una sola. La clonación, primero que en el ser humano no es, hasta ahora no es posible, ¿verdad? Pero es mucho más que eso, porque es algo que se realiza desde Dios. Podríamos decir que de alguna manera es natural, no va contra natura, más perfecto, responde a la naturaleza, ha hecho según natura, pero por una intervención sobrenatural. Es sobrenatural, que no quiere decir contra natura, sino más perfecto que la naturaleza aún. No sé si me alcanzan a entender, ¿verdad? Entonces lo que sale de ahí es algo perfecto. Por eso que cuando Cristo tenía un pálpito, la miraba la Virgen, los dos tenían el mismo pálpito. Así pasa con los gemelos, ¿sabían? Cuando uno se le ocurre algo, el otro también. Pasa muy seguido entre los gemelos, que nacen en la misma bolsita, ¿eh? Tienen, afectivamente quedan muy ligados, entonces por ahí tienen cosas como muy, muy, muy parecidas, muchas cosas, ¿eh? Entonces imagínense la intimidad que tiene la Virgen con Cristo. Por eso yo digo, en el cuerpo místico María es el corazón que sigue bombeando a todo el cuerpo místico su maternidad. Madre sigue siendo la mamá de Cristo, nunca deja de serlo, y es miembro de la Iglesia, pero es madre de la Iglesia, así lo proclamó el Concilio Vaticano. Madre de la Iglesia significa que tiene una acción en el cuerpo y en la cabeza. ¿Y qué miembro puede tener una acción vital? Vital, en el, porque le dio la vida a Cristo, tiene que ser acción vital. El corazón es acción vital. Sigo, 1998. Esta vocación a la vida eterna es sobrenatural. ¿Qué quiere decir que es sobrenatural? Tú no lo puedes hacer. En el Oriente hay muchas corrientes que se metieron en Occidente. Meditación trascendental, viajes astrales, yoga, reiki. ¿Para qué? Para autotrascender, para perfeccionarse, para alcanzar la divinidad, para divinizarse. Es todo el hombre que quiere hacer la Torre de Babel. Es el hombre que quiere llegar a Dios por músculos propios, en un modo propio, sin la gracia. Es el hombre que cree. Es soberbia eso. Y andamos detrás de eso. Ay, las meditaciones, el que medita, estilo oriental, que te da paz. El único que te da paz es Dios. Es psicológico eso. No te dura, es psicológico. Tú crees que, oh, que tienes la paz, sientes el aire, que te toca el cuerpo, pero no creces, no eres nada, nada. Y entonces, el cristianismo tiene todo para que el hombre sea perfecto, como el Padre del Cielo. Tiene todo, no falta nada, tiene todos los sacramentos, toca toda la vida del hombre, se alimenta con los sacramentos analógicamente como el hombre se alimenta en el cuerpo. Porque el bautismo es el nacimiento, como el hombre nace de una persona. El bautismo me hace nacer en el orden sobrenatural. La confirmación me alimenta, me hace adulto, digamos. La comunión me alimenta, como me alimenta la comida que yo como en el orden natural también. El sacramento de la penitencia sana, como el médico, la medicina, sana, cura. El orden sagrado me asegura que estén los sacramentos al servicio del hombre. El sacramento del matrimonio colabora en la procreación de nuevos hijos. También en el orden sobrenatural, ¿no? Porque los matrimonios no solamente tienen que engendrar, tienen que llevar los hijos a Dios. Esta vocación a la vida es sobrenatural. Depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios. Es decir, no puedo decirle, Dios, tienes el derecho, tienes el deber de darme la gracia para que yo salga de un pecado. No tiene ningún deber de nada. Es puro don de Dios, no tienes que reclamarle absolutamente nada. Porque dice, depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios. Es gratis. Es un don, no lo merezco, no merecemos nada. Cristo mereció, claro, ante el Padre, porque tenía un valor infinito las obras de Él. ¿Por qué Cristo tenía valor infinito? Porque su yo es divino y sus actos eran divinos por tener un yo divino. ¿Quién hizo esto? Ese yo de Cristo. ¿Y ese yo de Cristo que era divino o humano? Divino, es la segunda persona. Que al tener una naturaleza humana puede realizar cosas humanas, pero ¿quién las realiza? Ese yo, que es divino. Por tanto, todo tiene valor infinito. Por eso al morir en la cruz, repara infinitamente, es el único que lo podía hacer. Porque había una cuestión, había que realizar un acto de valor infinito, porque la ofensa a Dios toca lo infinito, que es Dios. Entonces la reparación tenía que ser infinita, y no la puede hacer el hombre. Pero por otro lado tenía que reparar el hombre, no Dios, por eso se hizo hombre. Se hizo hombre sin dejar de ser Dios y su persona es divina porque los actos así, de esa manera, son infinitos. Su yo es divino, uno solo, y dos naturalezas, divina y humana, pero un solo yo, una sola persona. En Cristo no había dos yo, uno solo, divino. Segunda persona, el Hijo que toma naturaleza, forma de actuar, significa naturaleza humana, tiene todo para actuar humanamente, pero ese yo es divino. Eso hace que sean infinitas todas las acciones de Cristo, tenían valor infinito. Entonces, Él sí merece, en el sentido más estricto, de congruo, se dice en teología, merece de congruo, estrictamente en justicia, estricta, merece todo. Porque Dios, pero nosotros no merecemos estrictamente en justicia, sino en una forma proporcionada, pero por Cristo. Nosotros, y acá viene todo el tema del mérito, merecemos, sí, merecemos porque Dios quiere que merezcas, si no, no mereces. No mereces por sí. Por más que tú hagas cosas hermosas, si no te bautizas, no te puedes salvar. Si no crees en Dios, por más que hagas cosas lindas, hiciste mucho bien en la humanidad. Pero si tú no amas a Dios, si tú no te haces parte de Él, lo pierdes. Es muy difícil que una persona que haga mucho bien a la humanidad no ame a Dios, porque sí llega. Llega porque Dios de alguna manera lo hace llegar, ¿verdad? Llega a Dios si realmente busca ser bien. Padre, una pregunta. Entonces, nuestros hermanos protestantes que ya ven que ellos no creen en el bautismo. Sí, no, el bautismo creen todos. No, pero no se bautiza por medio de la Iglesia Católica, se bautiza. Sí, algunos bautismos son válidos, otros no, según la forma como están usando el rito. Porque cuando se separa Lutero, Calvino, Zwinglio y todos los protestantes en la Reforma, ellos se quedaron con el bautismo, pero con la libre interpretación de la Biblia y solo la Biblia. Entonces empiezan a interpretar y empiezan a cambiar las palabras del bautismo. El que la cambió quedó sin ser bautizado. El que mantiene lo mismo se sigue bautizando. O sea, todos los protestantes tienen el bautismo católico, que es lo que conservaron. Dijeron, esto lo sí, esto no. Pero ¿quién eres tú para decir esto no? Año 1500. 15 siglos donde todos vivíamos el cristianismo único. Y empezaron a sacar esto no, y así empezaron. Estos libros de la Biblia, no, esto no, esto no, la Virgen no, la Eucaristía no, el sacerdote, si no hay Virgen, no hay, si no hay Eucaristía tampoco sacerdote, y tampoco confesamos porque no somos sacerdotes, también la confesión. ¿Con qué nos quedamos? El bautismo nomás. Y ya, y la fe. Si tú crees, te salvas, punto. No importa las obras. Ese es el protestantismo. Es tú y la Biblia. La Biblia es tu Dios, no es palabra de Dios, no es tu Dios. La Biblia no te salva, te salva Dios si la usas bien, con humildad y te la interpreta correctamente. Porque Felipe, cuando Cristo ya había resucitado, el eunuco se acercó y estaba tratando de entender, no entendía nada, el profeta Isaías. Y el Espíritu Santo movió a Felipe para que le explicara cómo debía interpretarla. Entonces Felipe, que tenía la fe de Cristo, la fe única católica, se subió al carro y le explicó el profeta Isaías y dijo, yo me quiero bautizar. Y lo bautizó y desapareció. El Espíritu Santo lo llevó a Felipe a otro lado, ahí en la presencia del eunuco, que quedó pasmado. Pero Dios le mandó que le explicara, él que es católico, él no dijo que deja que lea solo y que interprete solo, ¿verdad? Bueno, estoy diciendo un argumento de tantos argumentos, ¿verdad? Que hay. Entonces es gratuita, porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Tú no le puedes decir, tú no puedes sacarle nada a Dios. Ni tu existencia le puedes sacar. Si estás enfermo, no puedes arreglar la cuestión, a no ser que le supliques con humildemente y él te conceda sanarte. Y si te mueres, te quedas muerto, a no ser que venga Jesús y te resucite, pero solo él lo puede hacer. Lázaro no pidió ser resucitado. Fue un regalo de Dios. Nadie lo pidió. Ni siquiera las hermanas pidieron eso, no, que más bien no llegaban a entender. Un don de Dios. Un poquito fuerte para que te. Bueno, yo le voy a repetir. ¿Alguien como Gandhi que procuraba la paz pero no profesaba nuestra fe tiene esperanza de ir al cielo en virtud de que, por ejemplo, la bienaventuranza dice que si procuran la paz serán llamados? Ok. Si Gandhi entonces tiene esperanza. Yo no sé si él tenía esperanza o no. Yo lo que le puedo decir es que si un hombre tiene buena voluntad, la Iglesia nos enseña que se salvan los hombres de buena voluntad también. ¿Qué es eso? El que realmente está buscando la verdad y llegó hasta donde llegó, pero realmente, porque el que la busca realmente llega a la verdad completa. Pero bueno, el que realmente está buscando la verdad y hizo el bien y está en ello, porque está de buena fe, creyendo que eso es, pero siempre estuvo abierto a la verdad. En el momento de morirse, Dios lo incorpora a su única iglesia que fundó Jesús, y en el momento de morir recibe la gracia de ser hijo de Dios. En el momentito de la muerte lo incorpora teniendo en cuenta su buena voluntad. Eso nos enseña la iglesia, los hombres de buena voluntad. Entonces cualquiera que tenga buena voluntad, si realmente buscó objetivamente la fe y nunca la rechazó, ese puede alcanzar la vida eterna. Padre, pero si la verdad, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, la Eucaristía, claro, es la única verdad. Obvio, pero si él no lo llega a entender, si le costa, tal vez nadie le explicó eso. Él lo estaba buscando, supongamos, ¿no? Yo no sé si lo rechazó, yo no sé la vida de Gandhi. Yo digo, una persona cualquiera, si nadie le explica eso, él sigue buscando, pero no lo encontró, digo, sí, ¿no? Es muy raro que el que busca no encuentre, ¿eh? Muy raro, pero supongamos que no. Buscó y le murió. Ese hombre, en el momento de la muerte, Dios lo incorpora, porque es un hombre de buena voluntad. Por ejemplo, el buen ladrón tampoco creía en la Eucaristía. Ni estaba todavía, o sea, sí, Cristo la había fundado ahí en la última cena, pero no necesitaba creer en la Eucaristía para poder estar en la eternidad. Hoy estarás conmigo, ni siquiera bautismo. O sea, basta que crea ahí en el momento, porque no tiene cómo bautizarse, o sea, no, en eso hay que tener cuidado. Está el bautismo de deseo también. Uno está, dice, yo quisiera bautizarme, me voy a empezar a preparar y se muere. Eso se llama bautismo de deseo, queda en el momento de morir, Dios le infunde la gracia. No tiene el sacramento, pero tiene la gracia. No tiene el carácter que infunde el sacramento, pero tiene la gracia. Y con la gracia ya está alcanza la salvación, porque es hijo de Dios. ¿No? Es maravilloso. Dios es muy bueno. Todo lo que le resulte raro, que no puede ser injusto, no creo que sea de Dios. Dios es muy bueno. Muy, muy bueno. Con todos. Entonces, cuando a ustedes le dicen algo que no funciona bien, que va contra la bondad, sí, es muy raro que sea ser hombre de buena voluntad, al menos. Porque dice lo dice el libro de la sabiduría, lo dice San Pablo también en Romanos, que las obras que están creadas, que lamentablemente el hombre vive, si yo vivo adentro de un edificio todo el tiempo, un departamento en el DF, y estoy todo el día entre cemento, yo no puedo ver a Dios, porque incluso sacan los crucifijos y las estampas de los lugares públicos, ya no va quedando nada, no me queda nada. Quiero mirar el cielo y ni el cielo veo porque está lleno de smog, todo gris, no veo nada. Entonces, ¿cómo me voy a convertir? Pero el hombre está creando un serio problema en la naturaleza, está viviendo como máquina. Es otro problema. Hay que salir un poco y ver, tener contacto con la naturaleza. Por eso es bueno salir, para eso está el día domingo, el sábado, para darle gloria a Dios y entrar en comunión con Él en la Eucaristía, pero también en comunión con la creación. Es bueno salir un poco, ver algún árbol, pájaro, tener contacto con la naturaleza, ¿verdad? Porque uno está todo el tiempo metido adentro y ahí no ve a Dios. Es muy difícil. Es bueno que vayan a plantar arbolitos. Que vayan a plantar árboles allá en Casa de Belén, allá en el terreno nuestro, el predio San Juan, Centro de Espiritualidad Frisidí, así se llama, que vayan a plantar arbolitos, van a ver cómo entran en contacto con la tierra, hasta las manos quedan con tierra, ¿verdad? Pero ese lugar van a ver, por eso queremos hacer eso, porque es un modo completo, vamos a tener la Eucaristía y la naturaleza, es un modo completo de llegar a Dios. No podemos hacer vida contemplativa metido dentro de un edificio, un departamento. Yo no sé cómo hacen algunas monjitas contemplativas, carmelitas, que están metidos dentro del cemento todo el tiempo y tienen apenas un jardín chiquitito que no alcanza. Eso no es bueno, psicológicamente no es bueno. La vida contemplativa necesita un poquito el contacto con Dios también en la naturaleza. Tiene que tener aire, ver el cielo, ver... Porque eso es necesario, Dios lo creó para eso, para que entremos en comunión con sus cosas. La naturaleza es importante. Uno pierde el ritmo natural de las cosas porque no tiene contacto con la naturaleza. Se levanta y va a una velocidad, y los pájaros, los árboles van llevando a otra velocidad. El viento, las estrellas, y otra velocidad en la naturaleza. Y yo voy llevando una demasiado grande, entonces me agarra ansiedad. Me saca del orden natural de las cosas, me hace que ¿Vieron cuando a un electrón que gira alrededor del núcleo a una velocidad increíble, si uno lo hace disparar, es la bomba atómica? Ese electrón choca contra otro, se hace una cadena y de fricciones y de calor. ¡Fu! Terrible. Bueno, es como que yo soy disparado, por decir así, en velocidad de la naturaleza. Me sacan del orden de la naturaleza y me vuelvo loco acá adentro. ¿Por qué? Porque esa velocidad que tengo en mi cabeza no va acorde con la naturaleza. Estoy demasiado acelerado. Y te piden más y más rápido, ya, ya, ahora, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Tienen que mantener su cierto orden, ¿no? Por eso los monjes no usaban electricidad. Cuando no usaban electricidad les ayudaba mucho más, porque se ponía al atardecer, regresaba a Víspera a las 6 de la tarde, completa a las 7 y a dormir. Y se levantaban a las 4 de la mañana. Que eso también yo, con el tiempo, hermanitos, nos vamos a acostar a las 8, eso es lo más lindo. Pero lo otro, que nos vamos a levantar a las 4, no se lo voy a decir todavía, ¿verdad? Pero en definitiva es correr la cuestión, es correr, dar la vuelta nada más, para que uno aprecie lo que es un amanecer, es girar un poquitito los horarios, ¿no? Hay que tender a acostarse, como las gallinas. ¿Ustedes quieren saber cuál es el orden natural? Fíjense a qué hora se acuestan los pájaros y a qué hora se levantan. Ellos respetan la naturaleza. Ellos no dicen, me voy a quedar estudiando un rato, me voy a quedar a ver la tele y me levanto después más tarde. No, el orden natural. Fíjense, ¿a qué hora empiezan los pájaros a ganar, a buscar sus nidos? 6, 7. Si no es una lechuza, ¿no? O un murciélago. Bueno. 1999. Hemos leído ya 1999. La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestras almas para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora, que nos diviniza, divinizadora. Recibida en el bautismo, es en nosotros la fuente de la obra de santificación. ¿Usted quería saber cómo se santificaba uno? ¿Quién era? Ay, la gracia te santifica, amiguita, no tú. Despreocúpate. Yo no me santifico, me santifican. Yo no tengo la gracia. La obra es de Cristo. Yo peco, no Cristo. Pero me santifican, no me santifico. Lo bueno, nada podéis hacer, sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Nada bueno puede hacer el hombre por sí mismo. Todo lo bueno viene de Dios, porque hay una gracia para que la hagas. Si no, no haces el bien, tienes una inclinación natural al mal. Entonces, ¿cómo me santifico? Me santifica. Deja que Él actúe en tu corazón. Quita de ti el egoísmo. Quita de ti la soberbia, la ira. Tengo que quitar, sacar lo malo. Y Él va haciendo lo demás. Y haciendo el bien significa que yo tengo que estar atento a todos los movimientos que me va a pedir en cada hacer un acto de virtud aquí, aquí, aquí. Pero lo va haciendo Él lo va haciendo. Él me va dando la idea, Él me va iluminando, Él me va fortaleciendo la voluntad para que yo lo vaya haciendo. Si yo soy dócil a todos los movimientos de mi corazón, si soy dócil a las mociones del Espíritu Santo, me santifica el Espíritu Santo, me hace santo. Por la gracia de Cristo, el Espíritu Santo me santifica. Entonces está mal dicho cómo me puedo santificar. ¿Cómo puedo dejar que Dios me santifique? ¿Qué puedo hacer para que Dios tenga total libertad en mi corazón, en mi alma y pueda obrar libremente en mí? Como hacía con la Virgen, que obraba libremente en ella. ¿Cómo puedo hacer? El ser humilde. El humilde es barro blando para Dios, la humildad, barro blando. Lo demás lo va haciendo Él. Porque la soberbia es el que quiere hacer Él las cosas. El humilde deja que Dios le haga todo. No el perezoso, no hay que confundir humildad con pereza. Entonces hay que tener cuidado. Humildad es reconocer lo que uno es, simplemente. Y lo que Dios es. Lo que uno es y lo que Dios es, y ya. Con eso se hace humilde uno. ¿Quién soy yo y quién es Dios? Me comparo con Él y eso me ubica correctamente en donde debo estar. No, no. Son dos virtudes distintas. Tienen su objeto formal, tienen su, materialmente son distintas incluso, ¿no? Pero eso es, cuando veamos el tratado de las virtudes podemos hacer ahí una, porque si me meto a explicar, me voy por un lado que no. La gracia santificante es un don habitual. ¿Qué quiere decir habitual? Diario. ¿No? Estable, habitual, hábito, habitual, que está siempre. ¿Ok? La gracia santificante es un don habitual. Una disposición estable, yo se lo expliqué ahí, estable y sobrenatural, no es natural, que perfecciona al alma, ¿eh? Me santifica, perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Es la gracia la que hace eso. Se debe distinguir entre la gracia habitual, que es una disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina, y las gracias actuales, que designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. Es lo que se va presentando todos los días para que uno se santifique. Muchas posibilidades son gracias actuales. Ustedes tienen una gracia actual segura. Están escuchando teología. Es una gracia actual. La pueden aprovechar, algunos lo aprovecharán más, otros menos. Pero tienen esa gracia y han venido. Están siendo dóciles a esa gracia. Los hermanitos y las hermanitas están obligadas bajo sentencia de muerte. Pero ustedes son libres. Entonces ellos tal vez no le queda otra. Pero el que lo hace por voluntad propia sí está siendo secundando la gracia. Digo, hago esta distinción para que vean que hay un montón de matices dentro del ser humano, en muchas cosas. Porque uno puede ir a misa y no necesariamente se está santificando. Otro va a misa y se está santificando. ¿Qué diferencia hay? Un montón de actitud, hay que ver cómo va, por qué va, qué disposiciones tiene en el alma, si está en gracia, si no está en gracia, si ama o no ama, a qué va a misa, miles de cosas. Entonces, no por ir a misa se salva uno. Entonces no hay que equivocarse. Dios nos va a pedir cuenta de los movimientos más pequeños que había en mi corazón y en mi mente cuando yo realizaba las acciones. ¿Por qué me pinto los labios para mi marido? ¿Por qué me arreglo para él? ¿Por Cristo para él? Todo eso, todas las cuestiones más mínimas del corazón del hombre, esa Dios las tiene presente. Él no se le escapan esas cositas y nos ama igual. Con un montón de cosas que tenemos, nos ama y quiere que nos purifiquemos y que vayamos purificando todo eso en nuestro interior, modo de mirar, modo de realizar las cosas. No todos ven las cosas de la misma manera, algunos lo ven un poco torcido, otros más derecho. Todo se ve distinto, cada uno tiene una teología propia, por decir así. Hay una general que es la misma, pero la vivimos de distinta manera porque la entendemos de distinta manera. O no la queremos entender correctamente. Todo entran muchas posibilidades. Pero cada uno vive una teología en su corazón, entiende a Dios de un modo distinto, lo capta de forma distinta. Cada uno tiene una visión, un punto de vista de Dios que Dios le da a uno también, pero es distinto. Cada uno es un sujeto distinto del otro. Por eso que a veces uno dice, a ver, compárteme un poco, ¿qué es Dios para ti? Cuéntame un poco, háblame de Dios, cómo lo vives, cómo... Pregunta uno para aprender también, porque hay un montón de matices y riquezas que uno tiene, ¿no? Sin decir las cosas más íntimas del corazón, uno comparte las cosas que Dios hace en uno, cómo lo ve, cómo lo considera. Nosotros los religiosos, cuando nos juntamos, hablamos un poco de la vida de los santos y todo, porque cada uno ve una vida de santo distinta. Yo puedo leer Santa Teresita y otro también, y otro, y otro, y otro, pero cuando lo vamos a contar, La vivimos distinto, lo vemos distinto, lo gozamos distinto, cada uno lo ve distinto. No es lo mismo un santo para cada uno, lo ve distinto. Bueno, por eso es importante tener sana teología para correr, para estar bien cerca de lo que Dios es en sí mismo. Si yo tengo una teología mala, si yo leo cualquier cosa, me alejo de la realidad misma de Dios. Lo veo distinto y muy mal, lo veo turbio. En cambio, si tengo una buena teología, nosotros vemos el catecismo a fondo, la iglesia me enseña, ya. Después lo profundizaré, salud. Entonces lo trato de ver exactamente como Dios quiere que lo vea a través de la iglesia, que es el espejo. Sí, hermanito. ¿Cuál es la diferencia entre gracia actual y emociones del Espíritu Santo? Las emociones son otra, cada cosa que realiza Dios son gracias. Las emociones del Espíritu Santo son gracias de Cristo, que el Espíritu Santo hace uso de esa gracia para actuar, si yo estoy en gracia, me mueve, me hace ver, pero me mueve o iluminando el entendimiento, o moviendo la voluntad, o haciéndome gustar, o predisponiéndome para una cosa, me la hace entender miles de maneras que tiene dentro de uno para obrar. Pero son gracias también. Todo es gracia. Todo es gracia. Son distintas. La gracia santificante es una realidad entitativa, tiene ser, existe de verdad y está dentro de mí, que es como una semilla, no sé lo que es entitativo, por el cual Dios está dentro de uno, y es gracia creada, y sin embargo Dios a través de esto está en el alma y es creado esto, un misterio. A través de la gracia Dios se da, porque también Dios se dona, Él mismo se dona a través de la gracia, ¿no? Pero todo lo que realiza el Espíritu Santo, todas las acciones en la santificación son todas gracias, pero no son la gracia santificante, son gracias actuales. Me ilumina acá, me ilumina eso, son gracias actuales, todas. Pero no, santificante es una, todas las demás son gracias actuales. O también está, si quieren, otra distinción, lo que llama la gracia gratitate. Las gracias dadas gratuitamente, que solo lo tienen algunas personas para beneficio de la iglesia. El don de profecía, el don de milagro, el don de lengua, el don de lo que sea, está al servicio de la iglesia. No lo santifica a él eso. Depende del uso que le da. Si es indiscreto, orgulloso, lo pierde. Y se puede perder él. No está para que se santifique él, sino para que ayude a los demás. Está ordenado al bien común de la iglesia. Gracias gratis date, que lo tienen algunos, como el padre Pío tenía los estigmas, una gracia gratis date al servicio de los demás, porque los demás, viéndolo a Cristo allí crucificado, podían llenarse de amor a Dios y ver cómo en las criaturas Dios se plasma, ¿no? Lo que sea, pero está para los demás. A él eso no le santificaba la llaga. Depende como lo viva él a eso. Si lo vive bien, con humildad, sí lo santifica también. Pero está hecho para los demás. Si la Virgen se aparece a los tres niños pastores, es una gracia, gratis date, es una gracia a ellos para transmitir a los demás. No es para, a ellos los puede santificar o no. Ellos transmiten lo que la Virgen pide, pero si ellos viven, sí se santifican. Si no viven, no. Porque hay algunos que han visto a la Virgen y no han terminado bien. Sabido es. Bueno, me fui del tema. Entonces, 2001. La preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. Atención a lo que leí ahí, ¿eh? La preparación del hombre, ahí, para que vean quién santifica. La preparación del hombre para acoger la gracia, si yo me dispongo, bueno, digo, quiero hacer todo lo que Dios me pida, ya eso es una gracia. La preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. Por eso todo lo que el hombre puede hacer de bueno bien es una gracia. Esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe y a la santificación mediante la caridad. Dios completa en nosotros lo que Él mismo comenzó. Porque Él completa lo que Él comenzó, ¿eh? Siempre la iniciativa viene de Dios. Porque Él por su acción, comienza haciendo que nosotros queramos y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. Todo hace. Me da la gracia que yo quiera y cuando quiero, Él me acompaña en la obra y me hace terminarla. Se llama gracia previa y la gracia eficaz. La previa, concomitante y eficaz. Bueno, se le llama así porque actúa de tres modos, ¿no? Una es la previa, gracia suficiente, también se le dice, tienes todo, todo dado para que lo hagas, no lo quisiste hacer. La gracia concomitante, que es la que actúa en el momento que estás actuando, que está ayudando, y la gracia eficaz, que realizas eficazmente lo que estabas movido a hacer, se produce la eficacia de la acción gracias a la gracia eficaz. Acá no dice esas palabritas, no distingue, pero se los distingo como los teólogos, Santo Tomás de Aquino, lo hace, ¿verdad? Porque acá está sintetizando. El catecismo toma por lo menos el 40-45% los toma de Santo Tomás de Aquino. O más. Yo creo que más, como el 60%. Todo Santo Tomás, que es el teólogo de la iglesia lo pone como el teólogo inminente, digamos. Acá hay una frase de San Agustín. Yo voy a leer, son lindas estas cosas. Dice así: ciertamente nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja. Trabajamos con Dios que trabaja. Eso es. Es colaborar en la obra. Miren qué lindo está dicho, ¿no? Ciertamente nosotros trabajamos también. Si tenemos el 60% de Santo Tomás, tenemos el 30% de San Agustín, ya vamos al 90%. ¿Eh? Y Santo Tomás saca casi todo de San Agustín, mucho de San Agustín. Ciertamente nosotros entonces trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja. Porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. Nos sigue todavía para qué. ¿Ve? Se nos adelanta, gracia suficiente. Nos sigue todavía, gracia concomitante, para que, una vez sanados, seamos vivificados. Se nos sigue para que seamos glorificados. Se nos adelanta para que vivamos según la piedad. Nos sigue para que vivamos por siempre con Dios. Pues sin Él no podemos hacer nada. Qué hermoso. Uno se quiere apurar para terminar de una, pero no hay que ir tan rápido. Hay muchas cosas y estamos haciendo síntesis, porque todo esto es un solo libro. Y si nosotros queremos ver la teología, una montaña de libros así. Todo eso se va profundizando. Hay que ver un poco de filosofía, imagínense, hermosísimo, ¿no? Hermosísimo estudiar porque uno se va enamorando de Dios. ¿Eh? Y no hay que frenar. En la medida que uno estudia, lee, la memoria, la imaginación se incentivan, se entrenan. ¿Eh? Cuando uno hace mucho que no corrió y quiere correr, corre un poco y está. ¿Pero por qué? Porque le falta entrenamiento. No es que no pueda correr, pero si uno empieza a entrenar todos los días, después puede correr hasta 10 kilómetros y tal vez anda bien. ¿Eh? O sea, según la edad que cada uno tenga, puede mejorar entrenando cualquier cosa. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Al que le iba a decir? Se me fue. El estudio. Las facultades mentales pasa exactamente lo mismo. Si uno no ejercita la memoria se queda aplastada, porque todo lo hace con la computadora o con la. No trabaja la memoria, lo escriben todo lo escriben en el celular. ¿Ya la memoria? No, hay que ponerse y memorizar y memorizar. Porque se empieza. Claro que le va a costar al principio, pero al mes ya está ágil, la memoria empezó a funcionar de vuelta. Porque hay gente que dice: estoy perdiendo la memoria. ¿Eh? Pero es por falta de ejercicio. Es por falta de ejercicio. La mayoría de las veces falta ejercicio. Claro que ahí con el tiempo se puede ir perdiendo un poquitito, pero si uno se ejercita, uno puede tener mayor edad, pero correr mejor que uno joven, que nunca hace ejercicio. Uno de 50 años corre con un joven de 18, tal vez le gana. ¿Por qué? Porque el de 18 nunca hace ejercicio, el de 50 está haciendo ejercicio, le va a ganar. Y lo mismo le va a ganar en capacidad mental y en memoria, porque hay que ejercitarla. La memoria, la imaginación, La inteligencia no se ejercita porque es un acto espiritual, pero se ejercita la imaginación, la memoria, el sentido común, la cogitativa, que son sentidos internos. Eso, ese mecanismo psicológico se entrena. Por eso cuando uno estudia, se activa todo. El amor se activa también. Por eso yo no quiero religiosas y religiosos que no estudien. Porque estamos limitando el amor y la posibilidad de conocer para amar más. Porque el amor no se adquiere sin conocimiento. Nadie ama lo que no conoce. Eso es así. Si uno trunca el conocimiento, trunca el amor. Una persona que no quiere conocer más es porque dijo basta en el amor hasta acá. Hasta acá, amo, ya es suficiente. Una persona que no... El santo se devora un libro que le habla de Dios, se devora, lo devora. El que quiere ser santo quiere saber, a ver cómo, ¿me entiendes? Claro que puede caer en lo que llama la gula espiritual, que es querer saber por saber cosas espirituales. Eso hay que tener cuidado. Pero si quiere saber para amar, es otra cosa. Si quiere conocer para amar más y practicar, entonces es otra cosa. O para amar más a Dios, entonces sí. Para eso están los libros, para eso está. Por eso la iglesia saca esto y dice, ¿cómo es? Esto no es nada. Hay que leerlo, estudiarlo y después buscar. ¿Y ahora qué sigue? Hay más, más. Este catecismo es pequeño. Bueno, después se hizo el compendio porque algunos no querían ni abrir la hoja. Se hace un compendio de este más chico, pero el compendio se entiende menos, porque no hay menos explicación. Entonces, cuando está más compendiada una cosa, se necesita más inteligencia. Si ustedes tienen menos inteligencia, busquen extender. Cuando lean todo, van a poder sintetizar acá, y cuando sean inteligentes podrán expresarlo en un compendio. Pero si empiezan con un compendio no van a entender. Por eso, cuando uno estudia teología se dividen las materias, se va desmenuzando para poder nosotros, como no tenemos el ángel conoce distinto. El ángel no conoce extendiendo, sino al revés. El ángel en un solo acto conoce. Nosotros necesitamos, porque razonamos, tenemos otro mecanismo, necesitamos conocer las partecitas para después tener el todo. Entonces los tratados, los manuales están separados por eso. Nosotros necesitamos conocer todas las partes para tener el todo, aquí. Cuando uno quiere conocer cómo funciona un motor, necesita ver todas las partes, ¿sabes? Y luego ya sé cómo funciona, pero ya tienes, has estudiado todas las partes y ahora ya tienes el conocimiento. No necesitas todas las partes, ya tienes. Bueno. 2001, la preparación. Ah, no, aquí. 2002. Ya vamos a llegar al 2016. La libre iniciativa de Dios exige la libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre. Si no hay respuesta a Dios, iniciativa de Dios, exige la respuesta libre del hombre. Porque Dios creó al hombre a su imagen, concediéndole con la libertad el poder de conocerle y amarle. El alma solo libremente entra en la comunión del amor. Solo libremente entra en la comunión del amor. No existe un amor obligado. Por eso los papás no tienen que agarrarle de la oreja al hijo. Porque están haciendo, lo llevan de la oreja a la misa y te la vas a escuchar. Pero eso no es Dios. Ese es el campo de concentración nazi. Nadie quiere ir al campo de concentración. No, Dios es otra cosa. En eso hemos errado muchísimo, ¿eh? El ser humano, para hacer un acto de amor, tiene que ser libre. Lo que pasa es que a los hijos hay que explicarle y hacerle desear las cosas. Yo eso lo digo muchas veces. Y tienen que ver en los papás el deseo. Y tienen que ver el amor reflejado en los ojos, en la boca, cuando hablan de la misa de Cristo. Quiero ir, mamá. No, tú eres muy chiquito. No, por favor. Y es que si habla, no voy a hablar, te lo prometo. Déjamelo pensar. Al revés. El chico va y se porta bien porque quiere estar y valora. Porque es... O sea, como vio que los papás hablan de la misa y van con gana, con gozo, ¿qué pasa en los niños? De alguna manera quieren descubrir todo eso. Se transmite. ¿Verdad? Pero no hay que llevarlo de la oreja. y ya cuando son grandes, que ya lo estaban haciendo mal, y ya tienen 15, 16 o 18, padre, ¿cómo hago para que vaya a misa? Y no sé, ya empezó mal, desde, seguro que empezó mal desde que tenía un día. Ya empezó mal, yo si ahora para corregir, es muy difícil, es muy difícil. No sé, ahora póngase de rodillas, haga ayuno, no sé, para que obtenga la gracia y la gracia supla de alguna manera lo que no se ha podido darle. Pero usted tiene que hacer algo, tiene que redimirlo. Es una mamá, usted puede redimir junto con Jesús. Entonces, póngase de rodillas, haga ayuno, penitencia. No importa que su hijo lo vea o no lo vea, pero eso se aplica, está misionando. Se aplica al hijo y entonces esa gracia puede, estas actuales, pueden venir con más fuerza. En atención a los méritos de esa persona, Dios aplica gracias actuales fuerte. No digo que le va a pasar como a San Pablo, que la gracia lo tumbó del caballo, si era que iba en un caballo, lo tiró al suelo. Es una gracia, se llama gracia tumbativa, le dicen. Sí, le dicen así, la gracia tumbativa. Bueno, puede venir la gracia tumbativa para tu hijo, que lo sacuda. Pero ¿cómo lo va a sacudir? Tal vez una enfermedad. Que los papás enseguida dicen, uy, ¿por qué Dios le hace? Deja, ¿no querías que lo tumben? Si no le viene una enfermedad, si no pierde un dedo, si no sé qué, este hombre no se convierte. Claro, ¿qué es perder un dedo si te pierdes la eternidad? ¿Para qué quieres el dedo? Lo vas a recuperar después con la resurrección del cuerpo. ¿De qué le vale al hombre? Dice, si tu mano es ocasión de escándalo, córtatela. Es preferible entrar al cielo sin la mano que con la mano y todo irte al infierno. Si queremos ir al cielo, no importa que falte la mano. Entonces eso también, hay que ver, los papás tienen que redimir a los hijos y redimir también lo que han hecho mal. Todos hacemos las cosas mal, todos tenemos que hacer penitencia por nuestros hijos. Todos hacemos cosas malas sin que nos demos cuenta. Entonces siempre hay que hacer, sí, que yo tengo que hacer penitencia por ustedes, ya sé, hermano. A ver, ¿qué me iba a preguntar? Son muchos. Bueno, San Pablo tenía una espina en su carne, pero no era una espina de una planta. Solo él sabe. Yo creo que eran tentaciones muy fuertes, pueden ser del tipo carnales, no sé. Pero si dice, Señor, sácame esto, ¿sabes? Me tortura este pensamiento. Te basta mi gracia, te basta. Tengo una espina, decía él, en mi carne. Yo creo que la espina era eso. Por eso le aconsejaba, mira, si mejor ni te cases, ¿eh? O sea, entrégate al Señor, partidario un poco de eso, ¿verdad? Después te hace esclavo de las cosas carnales, muy difícil cuando el hombre se pone. Yo creo que tiene que ser, porque va por ese lado, el pecado de la carne. ¿Verdad? Sí. Se decía que era una espina que Dios había permitido que el demonio se la pusiera. Bueno, sí, pero no es una espina física, es siempre alguna debilidad, algo de. O sea, ¿no? Claro que Dios permite, ¿no? Permite, porque si no sería San Pablo, hubiera sido un soberbio, tenía una inclinación muy fuerte a la soberbia. Pero solo lo mantenía humilde. Soy nada. Si le hubieran sacado esa espinita, a lo mejor ni se salva. Entonces, cuando uno tiene una espina, no hay que quejarse también, ¿no? Por algo está. Por algo Dios permite las cosas, ¿no? Las espinitas hacen que la rosa tenga belleza. Aunque hay rosas sin espinas. Bueno. Voy a leer un texto de otro texto de San Agustín. Aquí dice: si tú descansaste el día séptimo, al término de todas tus obras muy buenas, fue para decirnos por la voz de tu libro que al término de nuestras obras, que son muy buenas, por el hecho de que eres tú quien nos la ha dado, también nosotros en el sábado de la vida eterna descansaremos en ti. Por la gracia, ¿no? Yo, ya es la hora, así que vamos a dejar aquí, La próxima tenemos unos temas muy, el mérito, y después viene en la hoja siguiente la santidad cristiana, ahí, la santidad cristiana, después la iglesia madre y educadora, la vida moral y el magisterio de la iglesia, los preceptos de la iglesia, y finalmente empezamos la otra parte, que es la explicación de los 10 mandamientos. Ahí van a tener para explicarle a sus hijos los 10 mandamientos. Porque dicen, padre, ¿qué es pecado? ¿Qué no es pecado? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? ¿Y cómo se desmenuzan los 10 mandamientos? ¿Qué hay? Van a ver la cantidad. El 10 mandamientos es una cosa que se abre, un abanico de temas, ¿no? Bueno, damos gracias al Señor mirando hacia